جيلاني بها قريب انا ساكنة ديالي باغي نخطيها وهي ديما قبالي ومالي مالي انا ومالي مالي هي براسها وانا عندي تيتوان خد بالك ما راهيش نسوان اهرس جاني يا بنت الشيطان داوي داوي هيا مول الديوان Salam alaikum marhaba, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre. Vamos a empezar con los titulares de la semana. Western Sahara Resource Watch condena la presencia de buques pesqueros piratas japoneses en aguas saharauis. El Frente Polisario denuncia el entierro de un preso político sin autorización de sus familiares. Angola, Venezuela, Nueva Zelanda, España y Malasia, nuevos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. Segundas jornadas de cooperación técnica con los campamentos de refugiados saharauis. Hoy versión reducida del programa, pero siempre aquí presentes a última hora con las últimas noticias desde el Sahara Occidental. El Observatorio de Recursos Naturales del Sahara Occidental, Western Sahara Resource Watch, por su nombre en inglés, condena la presencia de buques pesqueros piratas japoneses en aguas saharauis. Noticia del 19 de octubre, difundida por el servicio de prensa saharaui Sahara Press Service. Western Sahara Resource Watch ha condenado este sábado la presencia de buques pesqueros piratas japoneses en aguas saharauis. Según fuentes de esta organización, en las últimas 48 horas se ha reportado la presencia de tres barcos de pesca japoneses faenando en las aguas del Sahara Occidental. En una nota de prensa publicada por Western Sahara Resource Watch y a la que el servicio de prensa saharaui pudo tener acceso, los tres navíos piratas son el Koryu Maru número 51, el Shoei Maru número 7 y el Taiwa Maru número 88, y se han visto los días 16 y 17 de octubre faenando en las aguas territoriales saharauis de forma ilegal. La presencia de buques de pesca japoneses en la zona viola el derecho del propietario del banco pesquero, el pueblo del Sáhara Occidental, y viola el derecho internacional porque ningún estado reconoce la soberanía de Marruecos sobre el territorio. Western Sahara Resource Watch ha pedido a la nación japonesa en una carta enviada este 17 de octubre su intervención para poner fin a este delito y a esta actividad ilícita. Cabe recordar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea aprobó una resolución el 13 de octubre de 2014 en la que reitera que Marruecos no tiene derecho ni autoridad para emitir licencias a los buques europeos en los márgenes del acuerdo pesquero con la Unión Europea, sin contar con una autorización de la Comisión Europea para la Pesca. سكب النار على الجرح القديم ومددي El Frente Polisario denuncia el entierro de un preso político sin autorización de sus familiares. Noticia difundida por Europa Press. Es de hace una semana, pero la vamos a difundir porque es bastante grave y llamativa e importante. Las autoridades marroquíes han cometido este sábado 4 de octubre de 2014 un nuevo crimen sepultando el cuerpo sin vida de Hassan al-Wali en la ciudad ocupada de Dakhla, en ausencia total de los miembros de su familia, en violación del derecho internacional, señala la presidencia de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática, según recoge la agencia de noticias saharaui Sahara Press Service. El Polisario destaca que esta decisión refleja la intención deliberada de las autoridades marroquíes de ocultar sus crímenes y deshacerse de la responsabilidad legal y moral. El grupo denuncia este nuevo acto vergonzoso e inhumano del gobierno marroquí en su opresión e intimidación contra civiles indefensos. Además, expresa su más sincero apoyo y solidaridad a la familia de Hassan al-Wali. Al-Wali falleció el pasado 28 de septiembre en el Hospital Militar de Dakhla, antigua Villa Cisneros, en el Sáhara Occidental bajo ocupación marroquí. Marruecos se ha negado sistemáticamente a acceder a la petición de la familia y de las numerosas organizaciones pro derechos humanos saharauis e internacionales que exigían la autopsia y el esclarecimiento de su muerto. Y seguimos con más noticias. Esta es del 16 de octubre. Angola, Venezuela, Nueva Zelanda, España y Malasia, nuevos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. Noticias que vienen desde Nueva York. Los 193 países miembros de la Asamblea General de la ONU han llegado hoy jueves a 5 de los 10 asientos no permanentes del Consejo, del que forman parte con carácter fijo Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia. Angola, Venezuela, Nueva Zelanda, Malasia y España han sido elegidos hoy para el periodo 2015-2016 y según los observadores, al menos 2 de estos países podrían desempeñar un papel clave en las futuras votaciones del Consejo de Seguridad a favor de la aplicación del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, además de miembros como Nigeria, país clave en el continente africano que fue elegido a principio de este año, y Chad. El Consejo de Seguridad estudiará la cuestión del Sáhara Occidental en el mes de abril de 2015, a la luz del informe que será presentado por el secretario general de las Naciones Unidas para dar su revisión final del proceso de paz en el Sáhara Occidental. Y seguimos con una última noticia que llevamos difundiendo desde hace 2 semanas porque va a ser ya en los campamentos, segundas jornadas de cooperación técnica con los campamentos de población refugiada saharaui. Y vamos leyendo la nota de prensa difundida por nuestra asociación gracias al Ministerio Saharaui de Urbanismo y Construcción, que propone a ONGs y agentes de cooperación analizar y mejorar el hábitat de la población refugiada. El Ministerio de Urbanismo y Construcción de la RASD ha convocado las segundas jornadas de cooperación técnicas con los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, que se celebrarán del 21 al 24 de octubre en la wilaya de Bojador. El objetivo de este encuentro es estudiar la evolución de los asentamientos saharauis desde las primeras jornadas celebradas en Sevilla en 2007, para identificar proyectos e intervenciones a desarrollar a medio y largo plazo, que puedan incidir positivamente en la vida de la población refugiada. Las primeras jornadas impulsaron la creación de la Oficina de Construcción de la RASD, el desarrollo de planes de licitación, creación de empresas constructoras y nuevas técnicas de edificación, la promoción de proyectos de capacitación de personal técnico, actividades de sensibilización de la población saharaui a través de los colectivos de mujeres e intervenciones en los territorios liberados. De su evaluación nace el programa propuesto en esta convocatoria, que contempla el análisis teórico-práctico con visitas a las wilayas de la organización actual de los campamentos en materia de hábitat. Paralelamente, se han programado talleres participativos para la incidencia en el desarrollo de los asentamientos con la metodología del Plan Barrio, aplicación a la wilaya de Bojador, el antiguo 27 de febrero, y mesas redondas sobre formación y capacitación de jóvenes saharauis en materia de construcción, participación de la mujer en la evolución de los asentamientos e infraestructuras básicas. Para el logro de los objetivos de las jornadas, el Ministerio ha convocado a expertos y organizaciones internacionales que puedan apoyar nuevas líneas de trabajo en materia de habitabilidad básica para el desarrollo de una vida digna para la población refugiada tras casi 40 años de exilio. Y saludamos a los compañeros y a las compañeras que están ahora participando en estas jornadas. Saludamos a Charo, nuestra compañera que está en los campamentos y que es la jefa del proyecto de la construcción de la Escuela Saharaui de Arte y demás proyectos de construcción que se llevarán a cabo en el próximo futuro en los campamentos. Y saludamos también a los compañeros arquitectos de Sevilla que salieron el fin de semana pasado y están presentes ahora en los campamentos participando a esta segundas jornadas de cooperación técnica. Y ahora hemos terminado con el bloque de noticias y vamos a escuchar la primera pista de hoy, la primera canción aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre. Hassan presente aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre, 15 minutos todavía de programa en esta versión reducida de hoy, martes 21 de octubre, y vamos a dar una comunicación muy bienvenida, muy querida y requerida por parte de todos los amigos y amigas del pueblo saharaui aquí en Sevilla y en toda la comunidad autónoma de Andalucía, porque estoy hablando del vuelo charter a los campamentos de población refugiada saharaui del próximo mes de diciembre. Ya ha salido la comunicación por parte de la delegación saharaui para Andalucía, está presente también en nuestro blog, lo hemos difundido, pero recuerdo nuestra dirección saharasevilla.blogspot.com. Ya lo difundimos en el boletín de la semana pasada, lo difundiremos, estará presente también en el boletín de esta tarde y por supuesto lo colgaremos también en el Facebook Sahara Sevilla AAPS RSS y también lo rebotaremos al Twitter. Estamos en todo, amigos y amigas, así que no es tan, tan difícil estar fuera del radio de acción de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, afortunadamente para todo el movimiento de solidaridad y nuestros amigos y amigas saharaui. Os voy a dar unas cuantas indicaciones e informaciones del vuelo. El vuelo es del 6 al 13 de diciembre, como cada año está organizado por la Delegación Saharaui para Andalucía. Entonces nosotros de la asociación difundimos las informaciones de la delegación, pero para todos los temas de gestión, de reserva, hay que contactar directamente con la Delegación Saharaui. Os recuerdo los contactos, el teléfono es el 954-27-5197 y el email es dsandalucía, como Delegación Saharaui Andalucía, dsandalucía@gmail.com. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde. El precio de este año es 555 euros, el viaje a los campamentos para todas las familias de acogida, para todos los amigos y amigas del pueblo saharaui y para todas las personas que quieran conocer en sus propias manos y en su propia carne cuál es la situación que vive el pueblo saharaui en los campamentos de población refugiada. Lo recuerdo, del 6 al 13 de diciembre de 2014, vuelo charter, precio 555 euros. Contactos con la Delegación Saharaui para Andalucía, 954-27-5197, y email es dsandalucía@gmail.com. Tamara, que también saludo, estará súper feliz de contestar a todas vuestras preguntas y cuestiones. Sabemos que el vuelo de diciembre es uno entre los tres que salen durante el año, es el que más rápidamente se llena de reservas, porque hay muchas familias de acogida que no ven la hora de volver a abrazar a los niños y a las niñas saharaui que han estado en su casa durante los dos meses del verano. Así que os aconsejo llamar ya, contactar ya con la delegación para poder reservar vuestra plaza. Y para seguir hablando de plazas, de vuelos y de campamentos, no puedo olvidarme de hablar de Artifariti, los octavos encuentros internacionales de arte y derechos humanos del Sáhara Occidental. Ayer tuvimos en la sede de nuestra asociación, ayer por la tarde tuvimos una reunión con la ministra saharaui de cultura, Khadija Hamdi, que me ponía nervioso la importancia de la ministra de cultura. Recordar la reunión de ayer, que fue muy fructífera. Estuvimos hablando del programa de esos octavos encuentros. Fue una reunión muy, muy, muy llena de cuestiones, de argumentos logísticos. Estábamos hablando de todos los participantes. Hay casi 50 participantes, contando la delegación de artistas argelinos, la delegación de artistas mexicanos, de Estados Unidos, vendrán también de Canadá, vendrán también, bueno, por supuesto, de España y también de Sudamérica. En fin, estamos tocando casi todos los territorios y continentes también para esta edición de Artifariti, que se llama Remove the Wall, a demolir el muro. El grupo de artistas y el equipo de producción y de la organización, y por supuesto también del Frente Polisario, pues estará durante 11 días recordando y actuando en contra del muro de la vergüenza, el muro de 2.700 kilómetros que divide el Sáhara Occidental, que divide no solo el territorio del Sáhara Occidental, sino a las familias saharauis, entre dos tierras, una que está ocupada por Marruecos y la otra que es un desierto, uno de los desiertos más inhóspitos del planeta. Afortunadamente, Argelia los dejó refugiar ahí, pero sabemos todos y todas que ese no es su territorio, ese no es su país. La República Árabe Saharaui Democrática es una república fundada en el exilio de los campamentos. Hace 40 años casi ya, fue declarada el 27 de febrero de 1976. Está reconocida hoy en día por unos 80 países del mundo, casi todos lamentablemente no pertenecen al primer mundo, no por hecho, no por cuestión económica, es nuestro lamentablemente, sino por poder, por supuesto, pero según lo que hemos leído en las noticias anteriores, también con el cambio y las nuevas los nuevos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, se intentará hacer pasos adelante muy grandes y muy duraderos en la solución del conflicto del Sahara Occidental y de este impasse que dura ya 40 años. 40 años de exilio, 40 años de ocupación, basta ya. Y con estas palabras, con estos sentimientos, vamos a empezar este otoño con Artifariti, a demolir el muro de la vergüenza, a demolir el muro de minas. Es el muro, el territorio con más densidad de minas en el mundo. O sea que eso tenemos que recordarlo constantemente. Son 2.700 kilómetros de muros completamente minados por ambos lados. Por el lado que está bajo ocupación de Marruecos y por el lado también que está liberado por Frente Polisario. El Polisario, gracias a organizaciones internacionales, a ONG, ha empezado ya el desmantelamiento. Marruecos absolutamente no, porque Marruecos niega incluso la existencia de este muro, que empezó a construirse en los años 80 con dinero de Estados Unidos, con dinero de Francia, con dinero de Israel. Está sigue sustentado por armas que también venían desde España. Sabemos todos el triste, lamentable y horroroso negocio de armas y de dinero sucio que entra en las cajas, en las arcas de Marruecos para seguir ocupando el Sáhara Occidental. Seguiremos informando, por supuesto, denunciando, haciéndonos eco de las denuncias también de Western Sahara Resource Watch y de otras organizaciones internacionales que velan por los derechos del Sahara Occidental, cosa que no hacen las Naciones Unidas. Y bueno, la semana que viene hablaremos, por supuesto, muchísimo más de Artifariti, porque ya se nos van nuestros artistas, pero antes de terminar, voy a saludar, me toca con mucho cariño saludar a un grupo de 4 profesores de la Universidad de Granada que este sábado irán a los campamentos. Son uno de los primeros grupos de profesores que darán talleres y trabajarán, colaborarán con la Escuela Saharaui de Arte en la semana previa a Artifariti. Así que muchísimas gracias a María José, a Sonia, a Javier y a Juan. Que tengáis un buen viaje. Hablaremos por teléfono todavía antes del sábado, así que seguiré hablando con ustedes. Seguiremos hablando para los últimos retoques y las últimas informaciones. Pero desde aquí, Sahara Jorra, Sahara Libre, os mandamos un fuerte abrazo y os deseamos un buen viaje y un buen trabajo sobre todo. Y ahora vamos a terminar el programa de hoy porque no nos quedan más minutos, ¿verdad, Samu? 2 minutos nos quedan todavía, o sea que todavía podemos, antes de escuchar la última canción, puedo recordar a todas las personas que quieren colaborar con nuestra asociación, son muchas, sois muchas, afortunadamente, que podéis hacerlo llamándonos, contactándonos en primero al 954-282205 o escribiéndonos a movilizacion@saharasevilla.org o aapss@saharasevilla.org. La mensajería del Facebook, la verdad que la utilizamos menos, porque si no, no damos abasto para responder a todo el mundo. Pero La verdad que también ese es un canal, lo reconocemos, aunque os pedimos por favor que nos enviéis los correos ordinarios y electrónicos a apss@saharasevilla.org o movilizacion@saharasevilla.org. También los estudiantes, las estudiantes que nos escuchan, hay posibilidad de hacer práctica también en nuestra asociación. Desde hace unos años, unas temporadas, vienen estudiantes de la Universidad de Sevilla. Saludamos a Adrián y Victoria, los últimos dos estudiantes que estuvieron con nosotros. Quien tiene ganas de involucrarse en unas prácticas que tengan que ver con los derechos humanos, con la cultura, con la solidaridad, con la justicia y sobre todo por la libertad de los derechos de los pueblos y también el buen rollo, por supuesto, porque lo pasamos bien entre todos nosotros, pues podéis contactarnos también. Podéis también veniros a visitar, estamos en Los Remedios, ahora mismo mis compañeros Alberto y Maribel están comiendo, pero estamos ahí también a la hora de comer en Virgen de la Antigua número 4, bajo derecha. Y ahora sí que no nos quedan más minutos, así que para toda la persona que nos escuche el domingo, que tengáis unas buenas noches, y para los demás podéis escucharnos el martes que viene aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre. Muchísimas gracias, Samuel, gracias a todos y a todas de Mónica, un fuerte abrazo hasta el martes que viene con Sahara Jorra, Sahara Libre.